comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Cidade de Vacía es una pieza interpretada por el brasileño Antonio de Souza, conocido como Milton Banana, baterista afamado de jazz y uno de los principales de la bossa nova en su época dorada, acompañando a músicos como Sergio Méndez, Luis Bonfa, Tom Jobim o João Gilberto, entre otros muchos. También grabó numerosos discos bajo su Milton Banana Trio, como es este disco con el que abrimos esta edición de hoy de Giroscopio Musical, Bailando con Milton Banana Trio, fechado en 1966. Esta es una pieza acreditada a Baden Powell. Pues así de jazzísticos hemos abierto hoy y lo vamos a continuar pues con un conjunto de melodías, unas nuevas, otras con más tiempo, pero eso sí, con mucha solera. Bienvenido, bienvenida a esta nueva sesión de Giroscopio Musical, una sesión que la vamos a continuar ahora en Italia con Amedeo Tomasi y este Brasilia. Thank you. Amedeo Tomasi, pianista y compositor italiano, en sus inicios colaboró con gentes como Chet Baker o René Thomas, aunque se especializó en la creación de bandas sonoras para películas, algunas de ellas de culto, sobre todo en esa década de los 70. Esta melodía que acabamos de escuchar pertenece a su disco fechado en 1970, The Sound. Pues seguimos ahora con algo nuevo. Se trata de un sexteto basado en Londres. Acaban de publicar su primer trabajo y su música es una combinación del nagua marroquí, el afrobeat, la cumbia colombiana, incluso del dat jamaicano y todo ello en clave de jazz. Se llaman La Chuma. Su disco lleva por título Local Spirits y de él vamos a escuchar esta pieza titulada Magic Plant. Thank you. Ahí estaba, esta Bossa en Nueva York, del maestro argentino Lalo Schifrin, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. Escribió numerosas bandas sonoras, entre las que la que destaca esa archiconocida Misión Imposible. Nos dejó a la edad de 93 años en el pasado 2025, y lo que sí que nos dejó para nuestro disfrute fue un impresionante legado discográfico. A lo largo de su extensa carrera trabajó con gentes como Dizzy Gillespie, con Quincy Jones, Astor Piazzolla, incluso con Xavier Cugat, entre otros muchos. En los 60 se subió a ese carro del jazz latino y la bossa nova. Uno de sus discos fue este, en el que se encuentra esta pieza que acabamos de escuchar, el disco Bossa Nova New Brazilian Jazz de 1962. Y seguimos ahora con un músico francés, también de jazz, nacido en Martinica. Michel Sardabi desarrolló su carrera entre los 60 y 70, y vamos a escuchar de él este Welcome New Warm del 75. Esto ya es un poco más jazz funk. Thank you. Otra formación también de jazz funk, Catalyze, fue un cuarteto de Filadelfia. Operó en la primera mitad de los 70 lanzando 4 discos. Este tema, Ain't It The Throat, fue incluido en su álbum debut, de nombre homónimo, en 1972. Nuestra siguiente invitada, a mí me gusta mucho, tengo que decirlo, la arpista y compositora de jazz Dorothy Ashby, quien se caracterizó sobre todo por introducir este instrumento, el arpa, en el mundo del jazz. De su no muy larga discografía en solitario, pues me parecen muy interesantes 2 de sus discos. Los 2 los grabó para Cadet y sí que son de un estilo pues menos de jazz puro, son más de soul jazz. El increíble Afro Harping del 68 y este otro, Dorothy's Harp, del 69, del que precisamente vamos a escuchar esta pieza titulada The Windmills of Your Mind. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. We'll be right back. Ahí estaban las percusiones a cargo del alcoyano Enrique Yácer Soler, más conocido como Regolí, miembro de la Orquesta Nacional de España y profesor de percusión en el Conservatorio de Madrid. Además, pues fue músico baterista hasta casi su fallecimiento en 2024. Entre las obras que nos dejó grabadas, Ritmo y Percusión, un disco de 1968 con numerosas interpretaciones de temas como Guantanamera, Chica de Ipanema o este ritmo fascinante que acabamos de escuchar. Seguimos ahora con otro percusionista también de jazz latino, Joe Torres. Creció y aprendió a tocar los timbales en el Spanish Harlem, aunque se mudó pronto a Los Ángeles en los años 50, y ahí es donde desarrolló su faceta artística. Lanzó su único álbum también en ese mismo año 1968, un disco titulado Latino con Soul. Se retiró pronto, ya a primeros de los 70, aunque con el tiempo se convirtió un tanto músico de culto. Pues de ese disco vamos a escuchar este Soul Cha. Thank you.

Y este es el álbum debut del dúo madrileño Javier Adán y Santiago Rapallo, se hacen llamar Danzón el Gato, un disco de nombre del sonido bastardo. Sonidos del norte de África, los trópicos y Latinoamérica, a ritmo de jazz y funk. Así es este trabajo donde pues, se captura un poco la esencia de esa gran urbe cosmopolita en constante transformación. Hemos escuchado esta canción titulada Ronda. Pues seguimos en esta andadura con melodías que estamos disfrutando hoy aquí en Giroscopio Musical, ahora con Cochemea Castellum. Desde Estados Unidos, su música recrea pasajes ancestrales conectados con sus antepasados indígenas, envolviéndola en cierta aurea de espiritualidad y misticismo. De su primer disco, All My Relations, de 2019, escuchamos Micote. Pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical. La vamos a cerrar con otro de mis preferidos, el gran músico, compositor y arreglista etíope Mulatu Astatke, padrino del Ethio Jazz. Su último disco, el primero en 10 años, Mulatu vuelve a reinterpretar algunas de sus clásicas piezas, esas que entre los 60 y 70 conformaron esa etiqueta de jazz etíope. Mulatu, Please, Mulatu, grabado en Londres. Pues cerramos con uno de sus clásicos, como digo, aquí reinterpretados, este Yeker Mosiu. Y nada, que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.